Montao en el Forest God, con la radio puesta, puesto también yo. Cansado, loca la cabeza, roto el corazón. Ya me cansé de quedarme solo. Quiero una cerveza, aprender esta fiesta y que el día. Chance yo no doy. Suenen las canciones que llegan. Canciones cortas. I'm not afraid to